Todavía resuena en el ambiente el viaje que hizo Benedicto XVI a África. Y en esa ocasión aprovecharon algunos medios muy importantes, de gran alcance, para atacarlo al Papa, para corregir el curso evolutivo de la pandemia del SIDA, que el Papa Juan Pablo II definió como el SIDA es un síndrome de inmunodeficiencia del comportamiento. Viene porque el comportamiento está descontrolado. Solo si asistimos, como lo hizo Uganda, en educar en los valores como es la castidad, la fidelidad, la no promiscuidad, podremos corregir el curso de esta dramática historia que se lleva 2 millones de personas cada año, otra que el dengue. Esto es mucho más serio y más profundo. Por eso, el Consorcio de Médicos Católicos Argentinos ha enviado una carta a los medios de comunicación firmada por el doctor Alejandro Nolasco y su secretario Antonio Catalán Pelliet. Dice la carta así: el SIDA es una pandemia que compromete la vida de toda la humanidad, sin distinción de raza, sexo, hábitat y edad. Los números de infectados ha aumentado de 8 millones en el año 1990 a 33 millones para fines del 2007, según el informe oficial de la FAO, de los cuales el 67% vive en la África subsahariana, o sea, el 67% son africanos debajo del Sahara. Camerún es el primer país que visitó Benedicto XVI en este último viaje y forma parte de esta región. Y me pregunto entonces, ¿con qué derecho se ha descalificado la afirmación de una verdad científicamente confirmada? La pasmosa distribución y en ocasiones imposición grotesca de los beneficios del sexo seguro frente a las enfermedades de transmisión sexual han aumentado las mismas en fusión exponencial y han reactivado otras como la tuberculosis. Se mueren más de 2 millones de personas por año de SIDA si las familias se desintegran, si la orfandad crea monstruos, si la pobreza es madre del robo, de la drogadicción y del suicidio de nuestra juventud. ¿Cómo no va a decir su santidad y alertar, insistir y orientar acerca de la recta conducta que debemos seguir? Los medios de comunicación en general y alguna publicación científica en particular, como una revista inglesa con una equívoca editorial aparecida en su último número, Redemption Camerún, la redención de Camerún, se han permitido cuestionar esta verdad. No es la primera vez que ocurre esto. Recordemos que para corregir el curso evolutivo de la pandemia del SIDA, continúa vigente la definición de Juan Pablo II, que el SIDA se combate con un comportamiento ordenado, porque el desorden, la promiscuidad, la sexualidad desorbitada, la seguridad del preservativo terminan venciendo a la salud y venciendo a los hombres. Solo si insistimos, como hizo Uganda, en educar en valores como es la castidad y la fidelidad, podremos corregir el curso de esta dramática historia. Uganda pasó del 20% de sus ciudadanos contagiados de SIDA, en estos años pasó solamente a 6, del 20% al 6%. También desde Roma analizó este tema Mario Mauro, vicepresidente del Parlamento italiano, después de haber sido invadidos y atropellados por la multitud de noticias que hablaban de los supuestos desatinos del Papa que caminaba hacia África, que todos los medios gustosa y hasta morbosamente propagaron, sin transcribir exprofeso las palabras textuales que Benedicto XVI dijo sobre la dolorosa cuestión del SIDA, es saludable leer lo que dijo el 23 de marzo pasado el vicepresidente del Parlamento italiano, Mario Mauro. Dice que un viaje largo y difícil para llevar al corazón de África, llena de pobreza, de conflictos y enfermedades, para llevarle una esperanza nueva. Durante su undécima visita pastoral, el Papa Benedicto XVI hizo escuchar a la comunidad internacional un razonamiento luminoso sobre la situación africana actual, un discurso que no dejó afuera los aspectos contradictorios que aún hoy sacuden a este gran continente, las dificultades sociales, políticas, económicas y sobre todo antropológicas. Todo esto lo revisó Benedicto XVI. Ha repetido que las injusticias son inaceptables, que hay que trabajar para conseguir un desarrollo ético de los recursos, haciéndose así portavoz de los pobres que piden una conversión convencida y duradera de los corazones hacia la fraternidad. Un mensaje así solo podía venir de alguien que por vocación y por voluntad no se limita a mirar los problemas que existen, sino que vive junto al pueblo africano, gracias a la dedicación sin reservas de todos los que entregan su propia vida para la salvación de los más débiles, que dependen de Benedicto XVI porque son parte de la Iglesia Católica. De hecho, habiendo tocado el Papa durante su viaje los temas y cuestiones más urgentes para este continente, los medios internacionales resistieron casi unánimemente en la cuestión del preservativo, banalizando la plaga del SIDA, una enfermedad que en África tiene otras muchas repercusiones sanitarias, sociales, económicas, culturales y espirituales. Los datos confirman que la cultura del preservativo no basta por sí sola para poner freno a la difusión del SIDA. De 2001 a 2007 se pasó de 29 millones y medio a 33 millones de afectados. Las cifras son significativas porque revelan una carencia más profunda que solo se puede colmar si se transmite una cultura de respeto y amor y de estabilidad en las relaciones entre las personas. Aún así, si bien se ha desviado la atención de los problemas reales del continente africano, ese viaje no fue una ocasión perdida. Muchos recordarán la historia de Rosa Busingye, que trabaja por la paz entre los pueblos. Esta mujer, que lleva muchos años en África trabajando con 4.000 enfermos y huérfanos del SIDA, nos recuerda que la solución para poner diques a la expansión del SIDA no está en la distribución de preservativos. Hablar de esto, dice, significa quedarse en las consecuencias y no llegar al origen del problema. La gran emergencia viene de la falta de medios que permitan a mujeres como Rose hacerse cargo de aquellos que ya han contraído la enfermedad. Lo que a muchos les cuesta entender es que el mayor daño que provoca la distribución de profilácticos en África como medio para combatir el SIDA es de tipo cultural, y el Papa entró en el corazón del problema valorando el papel de la familia, la condición de la mujer, recordando a los jóvenes la importancia de la castidad, del celibato y de una vida digna, sin corrupción. La verdad es que en términos económicos y políticos es muy difícil implicar a las multinacionales farmacéuticas, conseguir tratamientos gratuitos y hacer campañas más dirigidas a la educación y a la prevención, que envíen gratis no preservativo, sino remedios para contener, para curar a los enfermos. aunque un planteamiento de este tipo pueda constituir un valor añadido y una alternativa a la mera profilaxis preventiva, que al día de hoy no tuvo resultados satisfactorios, han aumentado 4 millones en los últimos años de gente contagiada, lo que revela que hasta este punto es necesario apoyarse en una raíz más profunda, la de educar a la persona en el respeto a sí mismo y en el respeto a los demás.